Científicos de la Universidad Holandesa Wageningen aseguraron que el meteorito que impactó a la Tierra provocando la extinción de los dinosaurios y el 70% de las especies vivas del planeta también es el responsable del color rojo del tomate actual. El estudio demuestra la secuencia genética de la planta, que era más pequeña que la actual. Sin embargo, triplicó su tamaño entre hace 60 y 70 millones de años, coincidiendo con la colisión del meteorito. Por este motivo, el color de tomate es el resultado de las condiciones extremadamente estresantes que resultaron del choque debido a la reducción de luz solar y las difíciles oportunidades de supervivencia para las plantas. Cuando las condiciones climáticas mejoraron el nuevo material genético que obtuvo la planta del tomate para sobrevivir, se usó para mejorar la calidad de sus frutos. Así adquirieron la coloración roja característica y se diferenciaron de la papa, miembro de la misma familia.